Comedores veganos en Barcelona. Si quieres alimentarte sin dominación, a la vez que apoyas económicamente diferentes proyectos anarquistas, no dudes en acudir todos los domingos a las 14 horas en el Centro Social Ocupado All School, Avenida Vallcarca número 85. Puntualmente los comedores se acompañarán de charlas, coloquios y torneos de básquet. Estate atento a tus webs de contrainformación, radios libres y a las paredes de tus calles para conocer las distintas convocatorias. Tienes una cita cada domingo con la anarquía. La capucha es nuestra amiga. La capucha no es igual en la lucha. En las manifestaciones, la policía suele utilizar cámaras de vídeo y fotos. Graban las acciones de los activistas para reconocerlos y así tener pruebas que les imputen en un futuro juicio. Otras veces, directamente, graban un bloque de manifestantes de una organización determinada como prueba de control y recogida de información. También pueden servir de prueba como prueba las imágenes captadas por la prensa. Un pañuelo o una bufanda obstaculiza esta acción de la policía. Una braga militar también sirve, pero no es una prenda tan común, y así, y si la policía te detuviera durante una manifestación o tras ella, no dudaría en acusarte de tirapiedras, terrorista, criminal o ahora mismo algo mucho peor, militante del PSOE. Asimismo, en estos casos es aconsejable no llevar demasiadas pintas, es decir, que por la estética se intente pasar por ciudadanos corrientes. Los medios de comunicación del poder criminalizan la capucha justamente por su alta efectividad antirrepresiva. Nous réunirons votre monde ensemble. Nos asustan las ruinas porque son llenas de sabiduría. Admiramos las catástrofes y nos gustan las insurrecciones. No nos levantaremos para salvar un mundo que se derrumba. No gastaremos nuestras fuerzas predicando la revolución en el desierto de la civilización. Empecemos, pues, quemándolo todo, ya que todo esto ha de desaparecer. Así sonaban Passion Armée y así suenan Total Control. Hey, Manuel. Of the visions of the visions of Bueno, pues así sonaban Total Control. Buenas tardes. Estamos otra vez más. No os habéis equivocado. Esto es Tratamiento de Shock en el 104.5 de la FM de las Ondas Libres de Barcelona. También recordaros que siempre que nos dejen los invasores de Mola FM, nos podéis escuchar en diferido en el 96.6 de la FM de 12 de la noche a 2 de la tarde. Y si queréis poneros en contacto con nosotros, las tres W antipatiacineworld.wordpress.com. Después de una temporada forzosa, otra, este programa ya se parece al Guadiana, aparece y desaparece cuando menos no lo esperamos, pero bueno, esperamos a partir de ahora ir recobrando poquito a poco la periodicidad y bueno, mientras tanto, pues seguiremos atacando vuestros oídos y vuestras conciencias mientras cuando podemos y cuando nos dejen. Hemos empezado este programa con Passion Armée, una banda francesa de anarquistas que practican un post-punk como habéis podido escuchar, altamente inflamatorio. Y de Passion Armée hemos pasado por a otro de los discos que más han sonado en mi cabeza y en mi reproductor durante los últimos meses, y lo que yo definiría como uno de los top 5 de entre los discos del año pasado que han caído entre mis orejas. Nos referimos al LP de los australianos Henchbeat, Total Control. El LP se llama Henchbeat, está editado por el sello de gringo de Iron Lung Records, a que nos tiene acostumbrados a sonidos pues radicalmente diferentes, así que doble sorpresa al encontrarnos con este disco, que dicho sea de paso tiene una de las portadas más feas también que he visto en todo el año pasado, pero bueno, como suele decir el refrán, nunca nunca juzgues un libro por su portada, y vamos, todo lo fea que es la portada, es adictivo el interior. Hemos escuchado dos cortes de este disco, Mets 2 y Sunday Baker. Y bueno, de Australia, de Iron Lung Records, pasamos a una edición más cercana, muchísimo más cercana. Se trata del 7 pulgadas que sacó, editó solo para punks el año pasado, a Obediencia, una banda que nos tenía que visitar a finales de mayo del año pasado. Bueno, si recordáis, justo antes de la visita de Obediencia tuvo lugar el desalojo de Plaza de Cataluña por los perros, con perdón de los canes, a los canes de Felip Puig, esos perros de los cuales habrán salido filtradas sus comunicaciones internas comandadas por ese subcomisario que aleccionaba a sus tropas en un documento interno con ejercicios de historia de militar tan sumamente, como diría, ilustrativos, como un documento interno en el que para... bueno, él venía a decir que tanto Hitler como Napoleón habían perdido sus guerras por los problemas de intendencia y que eso no podía pasar, es decir, que los Gosus tenían que estar bien provistos tanto de su agua como de sus vitaminas para sus píloras para ponerlos bien bravos para poder dar hostias. Y bueno, vamos, que el señor tan pronto te desaloja la Plaza de Cataluña como te invade Polonia, vamos. Y bueno, pues a lo que íbamos, obediencia, debido a los acontecimientos de ese fin de semana, no pudieron tocar en Barcelona. Parece ser que estarán en los Bloques Fantasmas el próximo sábado 17 de marzo, junto a las otras Kraut y Sect. Y bueno, por si no tenéis muy claro lo que hace, no habéis escuchado todavía a Obediencia, dicho sea de paso, creo que, si no me equivoco, uno de sus miembros pues participa en el programa, el programa era La Casa Incendiada de Radio Ela, que también pues compañero de Radio Bronca y que también lo podéis escuchar aquí en las ondas de Radio Bronca. Y bueno, esperamos disfrutarlos dentro de una semana. De momento, los disfrutaremos ahora. Así suenan Edificios. Okay. Beatriz y de obediencia hemos pasado a Polonia. Esto que acaba de sonar es Mirage, forma parte de su primera demo. Y bueno, mira, creo que se dice Miraz o Miraz, no lo sé. Las dos canciones que han sonado es Nieche Setova Tansik y Che Kolatki. Perdón a la gente de Polonia por las patadas que seguro que les acabo de pegar al polaco. Y como os decíamos, esta es una banda de chicas de Polonia, donde ni más ni menos que toca el bajo, pues una conocida, una sospechosa habitual de aquí de Barcelona, es Patricia, de la chica que canta en Belgrado. Y este, pues bueno, es un grupo que tiene con sus colegas, sus coleguillas ahí en Polonia, y que suenan así de bien. Y de Miraz o Miraz pasamos a otra cosa que, si tenía problemas con el polaco, no os cuento yo los problemas que voy a tener a partir de ahora. Y bueno, me mete tanto miedo esto que creo que vamos a pasar antes a la agenda, porque antes os hemos hablado de un concierto del 17, pero hoy la cosa está que vamos. Yo que me he pasado las últimas semanas en un sitio más pequeñito, en Sisión, donde no hay tantas actividades como aquí, el aterrizaje este fin de semana es abrumador. Entre ayer ahí el power que nos dieron Lucifer, Satán y las alquimias sonoras de Cúter, y hoy vaya fin de semana, porque si no hay, como se decía, no hay un 2 sin 2 ni un 2 sin 3, tenéis 3 conciertos para elegir el día de hoy. En el Casal de Jovas de Roquetas tenemos uno, ¿no, compañero? Sí, hay un concierto en el Casal de Roquetas hoy a partir de las 9 y 27, creo, las 21 y 27. Y bueno, es un concierto organizado por nuestros amigos de Ojalá Esté Mi Bici, y nos visitan Desguace Beni desde Madrid, con gente de las bandas Rednik y Mo, y bueno, Mo no, porque ya no tocan, pero de Looking for an Answer, De Nakai. Un auténtico guerrero del green. El mismísimo Chris Dodge de Lavapiés nos visita, y bueno, con el doctor Iñaki Chunchurreta. Ahí, mítico ahí, un saludo para él. Y también están tocando Treytun, que es una banda así de sonidos densos y pesados, desde Barcelona, y otra banda que se llama Radio Error. 5 euros en el Casal de Jovas, como decíamos, de Roquetas, calle Vidal y Guas 16, metro Roquetas. También hoy en una sala que se llama Bigut, está H0, estarán presentando su recién sacado LP La Barbarie junto a Glam y Twin Wolf. Y un poquito más tarde, supongo, en la jungla, pues tenemos la White Bullshit Party, que es una fiesta que, bueno, benéfica para recaudar fondos para las compas ahí encausados en juicios por ocupación. Si vas de blanco, según pone el flyer, pues entrarás gratis, y si no vas de blanco, pues nada, pues tendrás que pagar un eurito. Y todo esto para ver a Sect, que es una nueva banda de anarcopunk que parece ser que da su primer concierto. Plastic, hay otra banda sorpresa, y luego pues una buena sesión de DJ con sonidos de post-punk, goth, new age, ahí vamos, para pegaros unos buenos unos buenos bailes. Y nada, ya me temo que no puedo retrasar más. Esto que va a sonar ahora es una banda sueca, se llama Sjusvaraar o Sjusvaraor, algo así, porque ya es una de estas con un redondel arriba que creo que se leen como O. Tampoco no me hagáis mucho caso. Este grupo, que está formado por peña de Burning Kitchen, sacó un LP el año pasado que se llama Stormabarge Harta o algo así, que la verdad es que es una auténtica pasada, y para muestra otros dos temas que van a sonar ahora, Scrap y un Dutrot Trot at Jag Ardin. Så var du där på klipporna, du och jag. Así sonaban esta delicia de Suecia. No me hagáis repetir el nombre, por favor. Y de banda sueca, banda sueca. Esto lo voy a llevar mejor porque es en inglés. Esta es otra delicatessen venida ahí de Escandinavia. Son una banda que por lo visto estuvo tocando el año pasado por aquí, por Turello. Me parece que me dijeron esta semana que estuvieron tocando. Obviamente me los perdí, lo cual después de escuchar este single me fastidia bastante. No os penséis, si tuvisteis la fortuna de verlos cuando estuvieron por aquí, pues mira, eso que os lleváis. Se llaman Terrible Feelings. Esto forma parte de su 7 pulgadas Blank Heads. Acaban de sacar un LP que supongo que intentaremos conseguir y supongo que sonará por aquí también. De momento, pues bueno, pues le atacamos a la cara a de este single, con la canción que da título al single, Blankheads, y luego The Moon. Que estos días también tenemos una luna ahí bien grande, bien gorda y bien poderosa sobre nuestras cabezas. Damage. Así sonaban Terrible Feelings con la luna. Y de Suecia nos vamos a Portlandia, Punk Rock Capital City. Otra banda de la que pone la cara, la que pone la otra lleva 45. Y es la primera. Primero vamos a coordinarnos aquí. Pues como os decíamos, desde Portlandia, Punk Rock City, nos vienen las Arctic Flowers, las flores del Ártico. Una banda que ya hemos escuchado aquí en alguna ocasión. Esto es, forma parte de su 12 pulgadas, editado también el año pasado. El disco se llama Reveries. Y bueno, vamos a poner la primera canción que abre la cara del disco, que se llama Double Edge, que suena así de poderosa. Y después de esta también sonará Fall to Pieces, eso, cayendo en a cachos. Y bueno, pues no sé si os habréis dado cuenta, pero hoy durante todo el programa prácticamente lo que han sonado han sido grupos con una evidente presencia femenina. Debería llegar un día en el que esto no debería ser reseñable, y fechas como el 8 de marzo deberían ser usadas solo para hacer picnics y reírnos todos en los parques y en los bosques. De momento no es así. El 8 de marzo y durante toda esta semana, pues se han llevado a cabo un montón de acciones reivindicativas por parte de nuestras compañeras con motivo de esa fecha de lucha, que es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Inicialmente, pues no fue un poco accidental que a la hora de recopilar todo el material de este programa, pues fuesen saliendo bandas con una fuerte presencia femenina. De hecho, la mayoría de estos discos, como decía al principio, son cosas que llevo escuchando compulsivamente durante los últimos meses. Pero bueno, ya que estamos de celebración y de reivindicación, pues bueno, también es necesario, antes de irnos, recordar a nuestras hermanas compañeras en la lucha. Así que para todas vosotras y para todos vosotros, lo dicho, las flores del Ártico, Double Edge y Fall to Pieces. hasta aquí hemos llegado. Entonces, sin tiempo para más, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas y ya sabéis, salud y bronca.